Al comenzar el juicio, que ha sido elevado como falso testimonio, anunciamos que podríamos en algún momento ampliar esa calificación a el delito de encubrimiento, entendiendo que ese falso testimonio fue el medio, la herramienta para, en definitiva, cumplir el objetivo de encubrir al autor y a los autores del hecho. Que como en la primera jornada se desarrolló mucha prueba que está, digamos, directamente en relación con eso que estoy manifestando. En el día de hoy decidimos al comienzo de la jornada poner en conocimiento formal al imputado de la ampliación entonces de esa imputación. Es algo que está previsto en el código, que puede hacerse en el marco del debate. Se le dio traslado al fiscal, el fiscal acompañó esa ampliación, lo puso y el juez ya resolvió hoy en el marco de la audiencia y rápidamente ampliar esa calificación, esa imputación a por el delito de encubrimiento.